Tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. Hoy, en el espacio de género en la mira de nuestra colega y amiga Daniela Villegas, maestra en estudios de género, quien se encuentra en Sydney, Australia, estudiando, nos comunicará un receso por motivos académicos. Le deseamos la mejor de las suertes y la esperamos muy pronto en nuestro programa. Este año fue, como ya lo hemos comentado, del 9 al 10 de marzo, el periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la CSW 59, con el fin de analizar los 20 años de implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Más de 1,000 organizaciones y 8,600 personas de todo el mundo se inscribieron para seguir de cerca y participar en las discusiones. Sin embargo, la organización de sus actividades por fuera del edificio principal y un documento político débil, negociado y aprobado entre los estados a puertas cerradas, dejó una sensación de desencanto y la urgente necesidad de redoblar la lucha, porque las mujeres, adolescentes y niñas no podemos esperar otros 20 años más. Tristemente, en esta reunión hubo más cuestionamientos que respuestas, más enfado que sonrisas, menos aciertos que avances. Hablaremos, para cerrar este tema este año, de Beijing más 20. Si los países hubieran cumplido sus promesas, hoy estaríamos hablando de un mundo mejor. Pero la organización no termina, sino por el contrario se fortalece. Y esto sucede con la Marcha Mundial de las Mujeres, un movimiento mundial de acciones feministas que reúne grupos de mujeres y organizaciones que actúan para eliminar las causas que originan la pobreza y la violencia contra las mujeres. Desde el año 2000 ha movilizado a través de acciones internacionales, nacionales y regionales a centenares de mujeres en torno a la lucha por la justicia económica, el cambio político y social y los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo la despenalización del aborto. En 1995, la Federación de Mujeres de Quebec organizó una primera marcha de las mujeres, en la cual participaron 850, que marcharon durante 10 días por reivindicaciones sobre justicia económica. En la meta final fueron acogidas 1,500 personas. Hoy hablaremos sobre Seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres. Y en estos días de reflexión espiritual, qué mejor que hablar de las mujeres religiosas. La entrada de un nuevo papa al Vaticano, con un discurso de supuesta mayor humanización, pero con una doble moral hacia cuestiones tan internas como el trato de las mujeres que ahí estudian, viven y trabajan, es motivo de una carta enviada por el grupo de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, CDD. Como sabemos, este grupo de mujeres religiosas pro aborto, pro derechos de grupos vulnerables, cuestionan continuamente la postura de exclusión que el catolicismo hace. Hablaremos sobre católicas envían carta al Papa Francisco y señalan contradicciones de la Iglesia. Y para terminar, como bien sabemos, la vida en lugares de conflicto son difíciles, pero doblemente difíciles para las mujeres y sus hijos. En este programa hemos difundido las declaraciones de rechazo a ataques a Gaza. Hemos denunciado la violación a las diversas garantías de las mujeres y las niñas de Palestina por Israel y sus gobiernos aliados. Bien, hoy hablaremos sobre, a casi un año de ataques a Palestina, mujeres no ven mejoría. Para cerrar, tenemos el espacio de nuestra querida amiga María Neder, poeta, escritora argentina, con sus mujeres de Puerto Almendro. Hoy, por días inhábiles, no tendremos el reporte de nuestra hermana radio agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes enviadas a nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Daniela Villegas e Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores, o la página de esta radio www.cfru.ca. En los apartados por día, archivo, hora y programa, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, quisiera agradecer al público su interés y amable escucha a mi espacio de Género en la Mira y compartir que por un tiempo cesarán mis aportaciones para Tiempo de Mujeres debido a compromisos académicos, pero próximamente retomaré mi participación. Así que reitero mi agradecimiento al público y a todo el equipo del espacio de género de CFRU y que siga Tiempo de Mujeres. Beijing más 20. Si los países hubieran cumplido sus promesas, hoy estaríamos hablando de un mundo mejor. Mariana Fernández Camacho, Comunicar Igualdad. Las expectativas eran muchas, y el trabajo previo de las activistas por los derechos de las mujeres, enorme. Es que se confiaba en que las deliberaciones de la 59ª Comisión de la CSW fueran una importante contribución al final del periodo de aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, y para los debates intergubernamentales en curso sobre la Agenda para el Desarrollo después del 2015. En cambio, el texto que resultó constituye una mera reafirmación de los compromisos existentes que no alcanza el grado de expectativas de la Declaración de Beijing y su plataforma de acción y en realidad podría provocar un gran paso atrás. Suscribieron muchas de las organizaciones de la sociedad civil presentes en un manifiesto que criticó fuertemente a la ONU y a los Estados miembros por su falta de voluntad política y compromiso con los derechos humanos de las mujeres. La Camada de América Latina y el Caribe también se posicionó frente a la declaración de la CSW59. El derecho al acceso a la información y a la comunicación es clave para asegurar la transparencia y la participación sin dejar a nadie atrás y eliminar todas las posibles exclusiones. Como lo acordado en la esfera de preocupación, la mujer y los medios de difusión en Beijing. El desafío es poder ampliar la participación que caracterizó hasta ahora los procesos de la CSW en Naciones Unidas. Por lo tanto, exigimos a todos que extrememos la búsqueda e inclusión de métodos que en adelante garanticen la participación amplia de la sociedad civil sin exclusiones, señalaron las organizaciones de la región. 20 años no es nada. Durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en septiembre de 1995 en Beijing, capital de la República Popular China, 189 estados miembros de las Naciones Unidas afirmaron que los derechos de las mujeres son derechos humanos y decidieron promover objetivos de igualdad, desarrollo y paz para las mujeres del mundo, en interés de toda la humanidad. Específicamente se detallaron 12 esferas de preocupación que requerían medidas urgentes: la pobreza, la educación y la capacitación, la salud, la violencia contra la mujer, los conflictos armados, la economía, el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, los derechos humanos, los medios de difusión, el medio ambiente y la niña. Para cada eje se identificaron objetivos estratégicos y se detallaron acciones a nivel nacional, regional e internacional. La declaración y plataforma de acción aprobada en Beijing se impuso así como hoja de ruta, orientando la lucha mundial contra las restricciones y los obstáculos al empoderamiento de las mujeres del planeta. La meta, garantizar que en el 2015 los compromisos en favor de la igualdad de género, el desarrollo y la paz se cumplieran plenamente. A 20 años de ese contrato histórico, aunque se registran progresos, ningún país alcanzó la igualdad para las mujeres y las niñas. El examen global de la aplicación a nivel nacional de las dos esferas de especial preocupación muestra progresos inaceptablemente lentos y dispares. El reconocimiento cada vez mayor de la igualdad de género como prioridad mundial por una amplia gama de actores no ha dado por resultado un auténtico cambio en las vidas de las mujeres y las niñas. Y los grandes cambios de los últimos 20 años en el ámbito social, económico, político, ambiental y tecnológico han hecho que surjan nuevos desafíos para el logro de la igualdad entre los géneros, señaló el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Los debates y las exposiciones que formaron la agenda de la 59ª sesión de la CSW tuvieron como base el informe de Naciones Unidas, que examinó la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados del 23º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General a nivel nacional, a partir de lo que reportaron 164 estados miembros. De la reseña surge que los países fueron eliminando progresivamente los elementos discriminatorios presentes en sus legislaciones y aprobando nuevas leyes para promover la igualdad entre los géneros y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. También que se han hecho importantes progresos en la matriculación de niñas de la enseñanza primaria y secundaria, y que en algunas regiones la participación de la mujer en la fuerza de trabajo aumentó. Algunas zonas incrementaron el acceso a las mujeres a los métodos anticonceptivos y prácticas como la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil comenzaron a disminuir en ciertos contextos. Además, avanzó la representación de las mujeres en los parlamentos nacionales y se lograron adelantos normativos considerables en la agenda mundial dedicada a las mujeres, la paz y la seguridad. En su discurso durante la sesión inaugural de la CSW59, la directora ejecutiva de la Asociación para los Derechos de la Mujer y Desarrollo, AWID, por sus siglas en inglés, Lidia Alpizar, resaltó el rol fundamental que las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos de las mujeres cumplieron en estos 20 años. Celebro el trabajo implacable e incansable de mujeres y niñas organizadas en toda nuestra diversidad, en diferentes grupos y movimientos que estamos transformando al mundo en que vivimos, manifestó. Pero el relevamiento de los 164 estados miembros de Naciones Unidas también le puso números y palabras al tirón que le faltó al planeta para llegar a la meta. Así, aparece que el ritmo actual llevaría más de 75 años alcanzar el objetivo de igual remuneración por trabajo de igual valor. Que son demasiadas las mujeres que siguen privadas de acceso a un trabajo decente, que no tienen igualdad de derecho a la herencia ni a la propiedad, y que quedan vulnerables a la pobreza. Por ejemplo, en Chile y en todos los países de África del Norte y de Oriente Medio, las mujeres no heredan más que la mitad de la parte que le corresponde a un hombre. Además, la participación desproporcionada de la mujer en el cuidado no remunerado de las demás personas que integran la sociedad sigue limitando su disfrute de los derechos humanos en diversas esferas. La presencia de la mujer, ya de por sí limitada en la adopción de decisiones a todos los niveles, a menudo sufre retrocesos y sigue estando insuficientemente representada en los niveles más altos de dirección política. Particularmente en Egipto, las mujeres que intentan ejercer su derecho a participar en la vida pública son continuamente violentadas. La violencia contra las mujeres y las niñas persiste en muchas formas y en niveles alarmantes en los ámbitos público y privado. Diversos estados como Líbano, Armenia, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Gabón, Egipto, Haití y Níger siguen sin adoptar una legislación que sancione específicamente la violencia conyugal y, en consecuencia, prima una impunidad casi absoluta. La violación conyugal no está penalizada en la República Centroafricana, Egipto, Haití, Camerún, Costa de Marfil, Líbano, Mali, Marruecos ni en Senegal. Y para colmo, en Túnez, la ley permite que el violador evite la sanción si se casa con su víctima menor de edad. Y en Egipto y en Siria se prevé una reducción de pena para los hombres que maten a su mujer en nombre del honor. A pesar del compromiso manifestado por los gobiernos en 1995, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres vienen de mal en peor. En todos los continentes persisten legislaciones represivas que criminalizan al recurso de aborto. En 2004, una masiva movilización en España evitó una reforma que apuntaba a limitar de forma drástica el acceso al aborto. En Nicaragua, El Salvador, Chile y República Dominicana, la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida, sin ningún tipo de excepción. Y en Irlanda, Senegal, Costa de Marfil y Bangladesh existen leyes extremadamente restrictivas que no permiten levantar la prohibición de abortar salvo cuando la vida de la mujer corre peligro. Las jóvenes de 15 a 24 años de edad corren un 50% más de riesgo de infección con el VIH que los jóvenes, y a nivel mundial, desde el 2001, el número de mujeres que viven con el virus aumentó. A finales del 2013, las mujeres representaban el 52% de las personas infectadas en países de ingresos bajos y medios, y hasta el 59% en el África subsahariana. En lo que respecta a mujeres y niñas que viven en zonas rurales y asentamientos urbanos pobres, existen grandes disparidades con relación a varios indicadores, incluidos la matriculación en la enseñanza, la mortalidad materna y el acceso a los servicios, como el agua y el saneamiento. Y las mujeres con discapacidad, las indígenas, las migrantes y las lesbianas, gays, bisexuales y trans suelen ser objeto de discriminación y violencia. En diálogo con el Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, CEMLAC, Tarsila Rivera Cea, una de las representantes en Nueva York del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI, declaró: es necesario pensar en los medios de comunicación que construyen imágenes discriminatorias y estereotipadas y no representan a los pueblos originarios como cultura específica. Además, el sistema educativo tiene que ser intercultural. Se debe enseñar a la niñez sobre los pueblos originarios y a los adultos no les cambiaremos sus mentes colonizadas y machistas. Las mujeres y las niñas tampoco quedamos ajenas a coyunturas mundiales. Entonces, la crisis financiera y energética de los años 2007 y 2008, al igual que el cambio climático y los repetidos desastres naturales, no afectan con frecuencia y de forma desproporcionada por las desigualdades entre los géneros y las dependencias de muchos de los recursos como medio de subsistencia. Según Pumil Malom Nuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, si los países hubieran cumplido todas las promesas hoy, estaríamos observando muchísimos más avances en materia de igualdad que las pequeñas conquistas que estamos celebrando en algunas áreas. Estaríamos hablando de igualdad para las mujeres en todos los ámbitos y de un mundo más sano, con una prosperidad más uniforme y sustancialmente más pacífico. La vida te lleva por caminos que ni te imaginas. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas, está sonando la rumba y me bailar. La vida te va, presión, y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va, preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te va, presión, y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va, preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¡Sí! seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres. Idaira Martín, Ameco Press. Mujeres de 96 países recorrerán el continente europeo, desde Turquía hasta Portugal, durante 7 meses, alzando una vez más sus voces para denunciar las causas que las oprimen y discriminan en todo el mundo. Ahí, por donde pase su marcha, se realizarán actividades, debates, manifestaciones, encuentros, etc., en torno a 4 campos de acción que articulan las demandas del movimiento Bien Común y Servicios Públicos, Violencia contra las Mujeres, Paz y Desmilitarización y Autonomía Económica de las Mujeres. De forma simbólica, esta caravana feminista dio comienzo el día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y llegará a su fin el 17 de octubre, Día Internacional por la Eliminación de la Pobreza. La acción internacional inició su marcha con cientos de mujeres en la ciudad turca de Nusajibin, fronteriza con Siria, apoyando a las kurdas que sufren por partida doble la violencia que asedia su zona. Por un lado, porque el gobierno turco no reconoce su derecho a la autodeterminación ni a la autonomía de su territorio. Y por otro lado, porque el Estado Islámico y su integrismo religioso atenta contra la población de la zona y, de forma más concreta, contra las mujeres. En su llamamiento a la Cuarta Acción Mundial, la Marcha Mundial de las Mujeres manifiesta que seguirán en lucha hasta que todas seamos libres del sistema capitalista, patriarcal y colonialista que nos oprime. Libres del acaparamiento de tierras, de semillas y de los bienes naturales. Libres de la criminalización de nuestras luchas sociales. Libres de la violencia que crece a través del aumento de los conflictos armados y las guerras de tipo no convencional, llevadas a cabo por grupos fundamentalistas, ejércitos armados y privados, mafiosos y del crimen organizado. La Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento feminista a nivel internacional que reúne a grupos y colectivos de base con el objetivo de encontrar y erradicar motivos que originan la pobreza y la violencia hacia las mujeres. 1998 es el año en el que se gesta esta red, cuando unas 140 representantes de 65 países se reunieron en Montreal, invitadas por el Comité de Coordinación de la Marcha, y redactan 17 reivindicaciones mundiales concretas. Todas ellas se articulan bajo 2 grandes ejes. Por un lado, la erradicación de la pobreza, en la que incluye medidas tales como acceso a recursos básicos, educación, igualdad en el trabajo, reparto equitativo de las tareas familiares. También recoge la anulación de la deuda de los países del tercer mundo, creación de una organización política mundial no monolítica, dotada de autoridad sobre la economía, con una representatividad equitativa y democrática entre todos los países de la Tierra, para asegurar una paridad entre países pobres y países ricos, y con una representatividad paritaria entre las mujeres y los hombres, entre otras medidas. Por otro lado, el segundo eje gira en torno a la eliminación de la violencia contra las mujeres. En él se recogen medidas como que se condene todo poder político, religioso, económico o cultural que ejerza un control sobre la vida de las mujeres y las niñas, y que denuncien los regímenes que no respeten sus derechos fundamentales, que todos los estados reconozcan que cualquier tipo de violencia hacia la mujer es una violación sistemática de los derechos humanos y no puede ser justificada de ninguna forma. La ONU debe ejercer una presión real para que todos los estados cumplan con los pactos y convenios internacionales relativos a los derechos de las mujeres, niños y niñas, y el derecho de asilo para las mujeres víctimas de discriminación, de persecuciones sexistas o de violencia sexual, entre otras muchas medidas. Se paga con tarjeta. católicas envían carta al Papa Francisco y señalan contradicciones de la Iglesia. Cristina Fontanel, Adital. La Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, CDD, envió una carta al Papa Francisco en ocasión de los 2 años de ministerio del Sumo Pontífice, que se cumplieron el pasado 13 de marzo. En el documento, la red reconoce el empeño del Papa en promover la reestructuración de la Curia Romana, enfrentar la corrupción, estimular la vocación para el diálogo y participar de la intermediación en conflictos internacionales. Valoramos que él esté contribuyendo a una mayor humanización de la figura papal, se afirma en el documento. Sin embargo, la red también alerta sobre algunas contradicciones que estarían presentes en el discurso papal, temas como la participación femenina en el sacerdocio, la homosexualidad, el aborto y la pedofilia clerical serían todavía abordados de manera paradójica. En entrevista con Adital, Yuri Orozco, una de las coordinadoras de la CDD en Brasil, comenta sobre la repercusión y las expectativas del envío del documento y analiza los avances y desafíos de los 2 años de papado. Según Yuri, después del envío de la carta, la organización recibió el apoyo de diferentes sectores sociales, incluso de religiosos, lo que indica una expectativa de que el Papa logre implementar los cambios deseados por la comunidad católica. Hay un reconocimiento mundial de la figura del Papa Francisco por sus gestos humanitarios de apertura y simplicidad, por su compromiso para que la Iglesia Católica busque internamente la coherencia evangélica de renuncia a la ostentación y a la riqueza. El Papa deja en claro su condena al sistema capitalista y demuestra una opción de lucha por la justicia, guiado por el principio de la misericordia. La comunidad mundial, especialmente la católica, comienza a ver en este Papa señales de compromisos de una Iglesia que había perdido credibilidad. Sin embargo, Yuri señala que el Sumo Pontífice continúa con una postura conservadora en el campo de la moral. Aunque haya abierto espacios para discutir temas como la familia y haya opinado sobre la homosexualidad, esta misma preocupación no se encuentra en relación con el aborto, un asunto importante para la salud de las mujeres, ni en relación con el derecho de las mujeres a la ordenación sacerdotal. Por el contrario, el Papa ya habría afirmado que sobre esas cuestiones de la Iglesia ya cerró una posición. Nos preguntamos si de hecho hay una voluntad real del Papa para que la moral sexual católica deje de ser condenatoria e incorpore el derecho a la libre decisión que tanto desea gran parte de la Iglesia Católica en asuntos de moral sexual. En el documento se señala que el Papa ha convocado a una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión eclesiales. Sin embargo, ha cerrado las puertas para el sacerdocio y el diaconado femenino, reforzando en algunas declaraciones el estereotipo de la mujer sumisa, callada y madre como única opción. Las CDD es importante insistir para que la Iglesia sea democrática, justa y solidaria con todos sus integrantes. La forma excluyente en que la Iglesia trata a las mujeres involucra cuestiones de derechos humanos y de justicia. Ellas han dado una contribución relevante a lo largo de la historia del catolicismo. No existen motivos teológicos o eclesiológicos que impidan la ordenación. Si fueron bautizadas, ¿por qué se les impide el derecho de recibir el sacramento de la orden sacerdotal? ¿Solo por el hecho de ser mujeres? Eso es discriminación y es totalmente contrario al proyecto de comunión e igualdad de Jesús. Si realmente la Iglesia quiere una participación plena de las mujeres en ella, es contradictorio que esté cerrada a abrir la discusión sobre su ordenación, aclara Yuri. A pesar de las señales de apertura, el Vaticano continuaría asumiendo un papel nada favorable a los derechos de las mujeres. uno de los objetivos de la carta es llevar el conocimiento del Papa al pensamiento de la CDD y abrir la posibilidad de un diálogo sobre asuntos importantes para las mujeres en relación con la sexualidad y la reproducción, con la participación plena en los espacios de poder y decisión, tanto en la sociedad como en la Iglesia. La red espera que ocurran cambios efectivos y las autoridades eclesiales dejen de obstaculizar leyes que reconozcan derechos humanos de la comunidad LGBT, lésbicas, gays, bisexuales y transexuales. Aunque no reconozca el matrimonio homoafectivo, la política papal es de acogida. Julia afirma que hay un importante cambio de actitud del Papa al declarar que las personas homosexuales sean acogidas en la Iglesia con respeto y sin discriminación. Pero el desafío está planteado. Es necesario que la práctica pastoral sea legitimada por el cambio en la normativa eclesiástica y en la política institucional, para que se respeten derechos humanos de las comunidades LGBT, así como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los jóvenes. La carta aclara que para la mayoría de las mujeres el aborto no ha sido una rápida solución, sino una decisión difícil. Ninguna mujer aborta con alegría en su corazón. La red pide que el Papa permanezca con discursos de comprensión y misericordia cuando se refiera al aborto. De acuerdo con Yuri, todo el trabajo de la ética sexual cristiana se ha hecho sin referencia a experiencias de las mujeres. La Iglesia no tiene en cuenta que las mujeres son agentes morales y con capacidad ética para decidir sobre su vida y contribuir a los grandes dilemas morales de la humanidad. La coordinadora de la CDD refuerza que es importante que la doctrina y las normas católicas dejen de ser el punto de partida para resolver los problemas humanos. En el caso del aborto, las mujeres deben ser el centro de las preocupaciones. Los representantes de la Iglesia deben escuchar sus motivos, dilemas y las razones profundas que las llevan a tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Solidaridad y no condena es lo que precisan en ese momento, destaca. No hay absolutamente ningún lugar en el ministerio para los que abusan de menores. El documento pide más congruencia en las acciones de la Iglesia en relación con la pedofilia clerical. La CDD reconoce la gran preocupación del Papa por el asunto y que se han dado pasos importantes como la creación de la Comisión para la Tutela de Menores. Sin embargo, ministros y obispos involucrados en el encubrimiento de sacerdotes pedófilos en el interior de la Iglesia Católica siguen siendo nombrados para ocupar posiciones de alto nivel dentro de la estructura eclesiástica. La Comisión de Carácter Internacional está formada por 12 personas y tiene por finalidad aconsejar a la Santa Sede en la protección de los niños y en la atención pastoral a las víctimas de los abusos. La red se preocupa por la falta de medidas afectivas efectivas para erradicar la pedofilia dentro de la Iglesia. De acuerdo con la institución, serían necesarios algunos cambios en el interior de la estructura eclesial y en el Código de Derecho Canónico para eliminar los encubrimientos de los delitos de abuso sexual y de la pedofilia clerical, promoviendo la atención a las víctimas y el castigo a los culpables de este delito atroz. Seguimos en Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente desde Argentina. Un saludo a toda la audiencia latinoamericana Y como siempre, mi saludo para las compañeras y compañeros del colectivo Alternativa Latinoamericana. Hoy, en esta difusión de mujeres latinoamericanas, quiero mudarme. Y no es que me haya mudado, sino que sigo aquí, en la quebrada de Humahuaca, y vamos a hacer un cambio. Por supuesto, esto no significa que concluya o abandone la difusión de estas copleras, de estas voces de mujeres agricultoras, trabajadoras y cantoras. Una que estuvo trabajando en la minería en Bolivia, que ya voy a traer no solo la voz, el canto de ella, de Josefina, sino también los testimonios de vida y los rituales de la quebrada. Pero espero que esto no asombre. Me voy de esta región para llevarlos a México. Tengo la voz excelente, a mi parecer, de una mexicana que no está dentro de un circuito comercial fuerte. Ella es Mese Merari, una voz no solo abolerada, sino muy yacera. Y vamos a escucharla en boleros clásicos, muy bien yaceados, por su voz y por los músicos que la acompañan. Alain Derbez, un estudioso mexicano de la música de jazz y de las influencias en la música mexicana. Saxofonista él, escritor, poeta. Y Paco Aragón en guitarra, una guitarra que suena medio flamenco. Pero la mujer de Puerto Almendro hoy es mexicana, de Veracruz, de la ciudad de Xalapa, Mese Merari. Oye la confesión de mi secreto. Nace de un corazón que está desierto. Cosas del corazón que son hermosas. Dame tus manos, ven. Toma las mías. Que te voy. Thank you. manos ven. Estar en esta región andina, en la quebrada Humahuaca, en la Argentina, tan cerca de Bolivia, tan cerca de toda la influencia incaica, ¿no? Hay toda una corriente peruana y boliviana de gran influencia en la vida, en la mente, en las costumbres, y por supuesto que suma a las tradiciones de toda esta región del norte argentino, a la cual vengo refiriéndome desde principios de este año. Y quiero remarcar que estar aquí en esta región y difundir voces, la cultura de toda esta región andina sudamericana, es un gran compromiso. También es un compromiso compartir con el colectivo Alternativa Latinoamericana, con Hilda Venegas en Tiempo de Mujeres, Mujeres de Puerto Almendro, difundir estas otras voces de otras regiones, en este caso hoy México, algún día será algún otro país de Centroamérica. Significa para mí tener presente, difundir, llevar a toda la audiencia esta tarea artística, esta vitalidad, estos sentimientos de mujeres latinoamericanas, y recibir el material grabado en vivo de Mese Merari, que llega aquí desde Xalapa, Veracruz, es un contento muy grande para mí, y quiero continuar compartiendo por hoy. El próximo sábado volveré a contarles costumbres y hacerles escuchar voces de Maimará, de Tilcara, de La Quebrada, especialmente de Maimará. Me referiré a Josefina, esta señora que llegó a Maimará a los 65 años, hoy tiene 80, y además de coplera, excelente voz, es una sabia andina que cura con hierbas y que tiene una cosmovisión muy, muy, muy, muy amplia de los rituales esenciales, como por ejemplo el ritual de la Pachamama, el ritual también del culto a los santos y a los muertos, ¿no?, que es en noviembre, igual que en México, pero que es una costumbre que aquí se está perdiendo, según ella también lo ha manifestado. Esto será el próximo sábado. Hoy, otro tema, Mese Merari, y excelente versión, muy bien yaceada, de un clásico, un bolero muy clásico, Lágrimas Negras. Has muerto todas mis ilusiones.